Bien, bien. Charlando un poco de lo que había pasado en el partido de ayer, donde Argentino dominó primer tiempo y parte del tercero, pero después lo pudieron ganar. Y me parece que lo ganan y son esa victoria que también te dejan más que la victoria, Nico, ¿no? Por lo menos es la lectura que hago. Digo, para Argentina usted era un rival particular por cómo llegaba, desde lo anímico, porque es la revelación de la liga. Me parece que debe significar más que la victoria este triunfo de anoche. Bueno, José, lo concreto es que nosotros acabamos de analizar el juego junto a Ariel Rearte, mi asistente, en oficina, y vemos que, bueno, en la división que hacemos siempre en cuanto a rendimiento y a resultados, siempre hay variables a las que tenemos que tener en cuenta para generar ajustes, sabiendo de que Argentino tuvo eficiencia en algunas situaciones donde nosotros debemos contrarrestar. Nosotros hablamos de ciertos segmentos o apartados donde Argentino se está sintiendo muy sólido, no solamente en el juego con nosotros, sino con Olímpico y Libertad, que bueno, hay unas acciones de bloqueos entre los bases y Landon y Melvin, como también las acciones de Melvin, que está jugando muy, muy claro el uno contra uno. Bueno, también es un equipo que se ha sentido muy cómodo corriendo a la cancha, pero bueno, hay muchas situaciones y variables que tenemos que tener en cuenta. La realidad objetiva es que ganamos tres cuartos y perdimos uno, y que en el segundo tiempo defendimos para 27 puntos, lo cual nos permitió la victoria de anoche, porque hemos ganado no por una gran eficacia ofensiva o porque hemos tenido buenos porcentajes ofensivos que nos han acompañado en gran parte del año, porque hemos tenido una ofensiva bastante positiva, pero ayer nuestra capacidad radicó en la eficiencia defensiva, sobre todo el segundo tiempo. Fabi. Nico, ¿cómo te va? Te saludo a la distancia, te felicito por la victoria. Y digo, a veces parece como que la diferencia es increíble, ¿no? Porque parece que cuando uno ve por ahí un plantel y el otro, la diferencia debería ser más grande, pero sin embargo en estas instancias y en esta liga o con esta liga que tuvo Argentina, es como que los jugadores están muy confiados y muy agrandados, y ese también es un punto, aunque no sea táctico, a tener en cuenta, ¿no? Fabi, lo que veo es que Argentino ha entrado a semifinales, y eso es lo objetivo y lo claro y lo concreto. Eliminaron Olímpico 3-0, le ganaron a Libertad de Sunchales con desventaja de localía, han hecho una liga brillante, ha ganado en la Liga Sudamericana equipos muy poderosos, y están en instancias de semifinales. O sea, que ellos ya... Nosotros no observamos a Argentino como un equipo que puede llegar a complicarnos, ¿no? Notamos que Argentino es un equipo sólido, que tiene acciones muy consistentes, y nosotros tenemos la obligación en la serie. Eso somos conscientes de que hemos construido una mote de equipo que quería pelear nuevamente por el campeonato, y el equipo se hace cargo y lo disfruta, y enfrente tenemos un equipo que es sorpresa por segundo año consecutivo y que tiene responsabilidades, porque siempre tiene responsabilidades en cualquier partido, pero tiene otras obligaciones. Y bueno, la obligación nuestra es hacer sólidos partidos y mantener la ventaja de localía. Así que con esa situación hemos convivido, y bueno, nos sentimos cómodos a pesar de que ayer, sobre todo en el segundo cuarto, Argentino nos puso en situaciones de máxima dificultad. Sí, les marcó una diferencia. La máxima fue de 7 para Argentino, ¿no? 48-41, si no me equivoco, pero bueno, también la pudieron revertir. Pero como decís vos, también con porcentaje bajo para Regata, para lo que normalmente tiene Regatas. Sí, disculpame que la equivocación, fue el tercero. En el que Argentino sí. saca la máxima de 7 puntos y donde ellos se sienten más cómodos, rondando el quinto minuto del tercer cuarto. Y bueno, sí, como bien me decía vos, José, sin una eficacia alta, sobre todo en los porcentajes de tiro de 3 puntos, uh-huh. que no fue muy alto anoche, pero nosotros tenemos claro de que si bajamos los 86 puntos, 85 que hizo Argentino en las series de playoff anteriores, y los ponemos en situaciones de menor puntuación, nosotros vamos a tener buenas posibilidades. Y ayer esa variable la cumplimos. Ellos tuvieron 12 puntos de cierre de posesión sobre la chicharra, y eso marca también de que nuestra defensa fueron al límite de la posesión y que no pudimos consolidar en algunos momentos. Pero bueno, debemos también corregir algunos aspectos ofensivos, sobre todo en ataques contra defensas zonales, que ellos hicieron defensas alternativas y zonales donde, bueno, sabíamos que nos iban a defender así, pero que tenemos que ser más eficientes nosotros. Nico, 1:00 p.m. se nos va el programa. Gracias por atendernos. Sabés que te vamos a volver a llamar durante esta semana y la que viene. Porque bueno, nada, está bueno poder analizarlo con ustedes cada uno de los partidos. Bueno, nada, agradecido soy siempre yo por la comunicación y por tenerme en cuenta. Abrazo, Nico, y que estén bien. Suerte para lo que sigue. Nico Casalánguida, el técnico de Regata, después de lo que fue la victoria de Regata 77-69 sobre Argentino de Junín. Gallego, un abrazo, 10 de la noche hoy. Peñarol juega con Boca, televisado por Teis Sport. Abrazo.